¿Qué tal? Muy buenas tardes. Escuchas de Programa Politroche. Seguimos en esta serie de podcast con una entrevista exclusiva para todos ustedes en la presentación que tiene ahorita en gira de medios, lo que es el grupo The Harmonist. El día de hoy nos acompaña Frank. ¿Cómo estás, Frank? Pues hola, ¿qué tal, Ángel? Pues muy bien. ¿Cómo te tratan las tierras mexicanas nuevamente? Ah, pues bien padre, fíjate, pues ¿sí? Aquí otra vez en Guadalajara. En Guadalajara. ¿Visitaste otras ciudades, no? Aparte de Guadalajara antes. Sí, esta vez, me fui a dar el rol por la playa un ratito. Playa. En Huatulco. Sí. ¿Qué te pareció? No, pues muy padre, o sea, los paisajes, el mar, las playas, increíbles. Y ahorita Guadalajara, que nos mencionabas también, es la ciudad donde mejor te la pasas. Sí, así es. O sea, que en México, pues, me siento como en mi casa aquí en Guadalajara. ¿Realmente sí? Sí, la verdad sí. ¿Qué similitudes tiene Guadalajara con Suiza, con Friburgo, Suiza? Ah, pues de hecho tengo un par de cuates que han pasado por acá y siempre me han recomendado ese lugar. Y hace 10 años, más o menos, me tocó vivir un par de meses por acá. Ah, qué bien. Y no, desde entonces, pues ya... Sí, te enamoraste de Guadalajara. Sí, cuando puedo, pues una paso por acá. Qué bien. Ahorita, para la gente que no conoce el proyecto de The Harmonist, son chicos de Friburgo, Suiza, pero cuéntanos un poquito acerca de la banda. Bueno, pues así como acabas de decir, pues es una banda suiza y pues es una banda que se formó el principal como banda instrumental y luego pues empezamos a grabar rolas y pues agregamos voces y pues tuvimos, bueno, luego así como te comentaba, es una banda instrumental. Esa banda empezó como una banda instrumental. Y luego, pues en el proceso de grabación, pues faltaba letra y voces. Y un día, mi amigo Mitch me hizo una sorpresa y me habló. Me dijo, no, pues pasa aquí en el estudio, es que tengo que comentarte algo. Pues estoy arreglando unas pistas de una rola y quiero ver tu punto de vista. Pues llegando, pues me la puso y salió una voz femenina, muy, muy hermosa. Y yo le dije, no, pues... ¿De dónde encontraste esa voz? Y me presentó a Graciela. Graciela, la vocalista actualmente de The Harmonist. Una de las dos vocalistas. Así es. Es que poco tiempo después nos presentó a Fanny, que es su amiga de siempre, y ahí se armó la banda. Que bueno, ya llegan a conjuntarnos ya ahora sí lo que es el proyecto de The Harmonist como tal, como lo conocemos ahora. Sí. Y bueno, todo este proyecto, ¿en qué años nace aproximadamente? ¿2008? Pues más o menos 2008, ya vamos por 3 años. 3 años, entonces un proyecto se puede decir joven, ¿no? Sí, es un proyecto joven. ¿Y cómo lo ha recibido la gente en Friburgo? Pues ya ves que, bueno, hay muchas bandas y siempre está muy difícil para bandas para empezar. O sea que con el primer álbum, pues la gente no te conoce, la gente te empieza a juzgar con el segundo. O sea que ahorita vamos por el segundo y a ver cómo se arman las cosas. ¿Qué opinas con respecto a ese comentario que dicen que una banda, una agrupación, triunfa más fuera de su país que dentro del mismo? Pues yo creo que sí es la verdad. ¿Sí? O sea que pues nosotros pues nos las pasamos muy bien en México y hay mucho interés para nuestra música aquí en México, parece, y a eso pues hay que trabajarlo, o sea que y sí es la verdad, porque ahí en Suiza pues bandas locales que tienen fama pues son pocas, pero bandas extranjeras que llegan a venir pues son muchísimas. Son muchas. Y ahí en Suiza, por ejemplo, me comentabas hace un rato que han participado en varios eventos. Sí. Varios eventos masivos. ¿Nos puedes nombrar o platicar acerca de esas experiencias allá en Suiza? Entonces nos tocó el año antepasado una gira de festivales y por el verano, y también una gira de bares, clubs, como se llaman ahí. Y no, sí, en una experiencia muy padre, porque pues como proyecto joven, también muchos de los integrantes de la banda no tenían experiencia para conciertos, o sea que todo se armó muy rápido y tuvimos que preparar ese tour muy rápido también. pero salió súper bien y muy buena experiencia. Bueno, después de esa experiencia que va adquiriendo el grupo de The Harmonies, ¿cómo se da esa manera de decir, sabes qué, yo quiero pues, llevar mi música a otro continente, como por ejemplo aquí lo que es América, aquí en México? ¿Cómo se da ese cambio de ideología, por así decirlo, para trasladar la música desde Suiza a México? Pues esas son las ondas de rock and roll, o sea que son amistades y son así, sí, son más bien amistades. O sea que a mí me tengo el gran honor de conocer a unos cuates tapatíos, la banda Disidente, que son muy buenos amigos. Y no, y sí, ellos sí, desde el principio nos propusieron colaboraciones y lo que se necesitaba, listo para ayudarnos siempre. Y de hecho sí, se hizo, pues no teníamos el proyecto de hacer una colaboración con ellos, y esa colaboración nació un año después salió un año después de la idea. Uh-huh. Un día Alex, el cantante de Disidente, nos vino a visitar en Suiza. Pues yo, no, pues cotorreando chido, y le dije, no, pues órale, pues vamos al estudio. Ya fuimos y salió esa rola que se llama So Tired. Es la primera colaboración que hicimos de esa banda, que precisamente fue como que la punta de flecha, ¿no?, para lanzar The Harmonies en mercado latinoamericano. Exactamente, porque pues ya sabes, como Disidente, pues ya van muy bien. Sí. Esa colaboración, esa rola, nos abrió las puertas aquí en México. ¿Qué te parece si vamos a escuchar esta canción? Pues adelante. Vamos con esta canción, So Tired, a cargo de The Harmonies en colaboración con Alex Mendoza. Me siento tan mal. escuchamos esta canción titulada So Tired, a cargo de The Harmonist en colaboración con Alex Mendoza, vocalista de Disidente, lo cual, pues comentábamos, fue la canción que abrió el mercado latinoamericano para The Harmonist. Sí, así es. Y de hecho, es la canción con la que venían cerrando las giras en México, ¿no? Sí, de hecho estuvo muy padre esa gira, porque en todos los shows Alex nos hizo el honor de subirse al escenario con nosotros para tocar esa rola y cantarla. ¿Cómo respondía el público mexicano al ver un grupo suizo, un grupo extranjero, que probablemente no habían escuchado, ni siquiera lo conocían, pero al principio, al ver a dos chicas vocalistas, ¿cómo es la reacción del público mexicano? No, pues la verdad la reacción fue muy buena, porque pues ya sabes que pues los fans de Disidentes pues le tienen tanto cariño a sus favoritos que pues ya cualquier cosa que les guste a Disidente pues la adoptan directamente. Y pues sí, pues a las dos chicas, Fanny y Graciela, pues no, sí, la verdad sí estuvo muy padre. Aparte de Guadalajara, porque aquí fue, que estamos hablando del mes de octubre más o menos, octubre, noviembre, no. No, fue en enero. No, fue en enero. No, fue en julio. Julio, sí, julio. Yes, fue 11 de julio más o menos la fecha. Yo creo que sí, más o menos, sí. Sí, 11 de julio. Sí, 11 de julio. Fue aquí un concierto especial, porque aquí en Guadalajara alternaron con otro grupo chileno, sí, llamado Galatea. Sí, exactamente, Galatea. El show fue bastante bueno, los que pudimos asistir. Pero a ustedes, ¿qué les deja este show aquí en Guadalajara? Pues la verdad, compartir el escenario con Galatea fue todo un honor para nosotros, porque pues en esa banda, pues la verdad yo no conocía esa propuesta Galatea, uh-huh. Pero pues sí conocía la fama del bajista de Galatea, que tocaba en Lucibel. Jorge. Un grupo bastante, bastante famoso, conocido. Bastante conocido, ¿verdad? Sí. O sea que para nosotros pues ya fue increíble. O sea que llegando y pues esos cuates van a tocar con ustedes. Y nosotros, pues ¿quiénes son? Galatea, pues suena chido. Y pues al descubrir que pues es gente también que claro, ya tiene su camino. Aparte también como que se conjuntó, ¿no? Fue como que Galatea, la apertura especial para The Harmonist. Y con Alex fue como que una clausura bastante, bastante buena. Sí, la verdad, sí, fue... La verdad, sí, yo tengo muy buenos recuerdos de ese show, porque sí estuvo muy padre y el sonido también. Yo creo que estuvo bueno. Nosotros muy a gusto en el escenario y el público contento. Eso es lo que les deja a los músicos, como que el sabor de regresar al mismo lugar, ¿no? A dar otro concierto quizá, o una presentación, una firma de autógrafos. Ah, sí, pues sí. Si me dices mañana otra vez en Barameque, ¿no? Pues adelante. Aunque sea por unas chelas. Aunque sea por unas chelas. Hablando de cervezas, Frank, ¿cuál es tu cerveza mexicana favorita? La Victoria. ¿Victoria? Sí. ¿Por qué? Pues la Victoria se me hace interesante porque, bueno, aparte de todo, me gusta muchísimo la botella con su impresión de serigrafía original. Ok. Y nada más de un solo tono, ¿verdad? Ajá. Amarga. Y está bien padre. Y la cerveza sí está muy buena. Sí. Entonces, ¿te gusta más la cerveza oscura? Pues las dos me gustan, dos, fíjate. En Suiza también son bastante cerveceros, ¿no? Sí, sí. ¿Tú crees que la cerveza suiza se compara con la cerveza mexicana, o es mejor la cerveza suiza? No. La verdad, la cerveza mexicana pues es mucho mejor. ¿Sí? Sí, sí. Bueno, yo ahora sí no puedo opinar ahí porque no he probado una cerveza suiza. Pues al rato, ¿qué pasas por allá? Pues yo te invito a unas chelas. Muy bien, muy bien. Luego la acordamos. Sale. No, pero realmente es bonito, ¿no? De que vas conociendo aparte de nuevos sabores, nuevos lugares, paisajes, pero sobre todo nueva gente. Ah, sí, sí, ese es lo máximo. O sea, realmente es de lujo. O sea, vas y cualquier persona que nos tocó encontrar en esa gira, pues estuvo muy agradable y todo salió súper bien. ¿A qué otras ciudades visitaron en esa gira? Fuimos a Toluca, en el DF, a León, a Tepatitlán. Uh-huh. Y ya, yo creo que ya. Y ya. pero fue bastante extensa porque fue, digamos que fueron puntos estratégicos, ¿no? Del país. Sí, yo creo que es el centro de la República, así, y pues, y la verdad sí nos tocó lugares, puros lugares de onda ahorita, o sea, donde tocan las bandas. Sí. Y sí estuvo padre. Entonces, podemos asegurar que todos se llenaron, ¿no? Sí, sí, de hecho sí. Sí, casi todos, o sea, casi lleno todo. Pero pues ya claro, por Disidente, porque ellos sí son rock and roll. Son rock and roll. Ahora, esperamos nueva visita de The Harmonist próximamente aquí en tierras mexicanas. Pues sí, ojalá y se arme. Es que estamos trabajando ahorita en, así como lo comentamos hace rato, en la grabación del nuevo disco. Pero pues ya vamos a una gira de promoción que todavía no está completamente definida, pero que arrancará como en el invierno, uh-huh, o en la primavera más tardar. Entonces estamos hablando que para el próximo año más o menos tendremos The Harmonist aquí en Guadalajara. Yo creo que sí. Muy bien. Y hablando de sencillos, ahorita que están preparando un nuevo disco, a mí me gustaba mucho escuchar en del parte del disco de el track número 2, que es No One Will Die, que precisamente es el sencillo número 2 del disco, ¿no? Exactamente, ese fue el segundo sencillo. Y con ese sencillo tuvimos mucha difusión de radio y televisión allá en nuestra tierra. Ajá. Y también nos abrió las puertas a la gira de festivales. Que me mencionas ahorita, fue un festival, ¿no? Un festival muy, muy grande, el cual les abrió la puerta a esta canción. Sí, de hecho sí, es un festival que se ubica en Avenches, es una ciudad romana, uh-huh, con un anfiteatro romano, y ahí está el festival. Adentro, el escenario abajo, pues está increíble. Me puedo visualizar más o menos el escenario y me imagino que ha de ser muy, muy interesante y sobre todo muy, muy padre estar disfrutando un concierto, sí, en ese coliseo. No, sí, la verdad, sí. Sí. ¿Qué te pareció escuchar esta canción? Pues para sí, que la gente se ilumine un poquito con este sencillo. El segundo sencillo. Segundo sencillo. Disco, No One Will Die. Feel like I never have to be back here. My life about to start like a new day in life. Oh, I'm looking for, I'm waiting for. Watching them until the end. Regresamos aquí a su programa Palitroche, después de haber escuchado esta canción de No One Will Die, el segundo sencillo del disco Rise of the Illusion, a cargo de The Harmonist, que precisamente esta canción también fue muy, muy ovacionada por el público aquí en México, ¿no? Oh, sí, sí, esa forma parte de las canciones más rockeras que tenemos. Pero ¿cómo se combina estas melodías? Porque unas son, por ejemplo, bastante tranquilas, una voz muy, muy agradable, pero otras le suben, ¿no? Y es más rock. ¿Y cómo se combinan estos dos métodos para hacer el disco? Pues, de hecho, el disco cuenta como una historia. O sea, del principio hasta el final, lo quisimos hacer de esa manera, así, onda setentera. O sea, contar una historia. Y pues con momentos más suaves, con momentos más íntimos, luego con momentos más de revolta, y así se armó. ¿Se puede identificar este disco como, digámoslo así, como el inicio y el final de una etapa? Puede ser con éxitos, con caídas, ¿se puede identificar el disco en esa faceta? Sí, yo creo que sí, porque de hecho, pues sí, ya es como un círculo que ya se termina, o sea que pues hicimos el disco tiene un inicio, un final. Hicimos una gira con inicio y final también, y ahora estamos trabajando en cosas muy nuevas y diferentes que no salen mucho del contexto del disco que escuchamos, de las canciones que escuchamos de este disco, o cambian un poco el contexto del sonido de The Harmonies. Bueno, el sonido de base pues sí va a seguir más o menos igual, o sea que lo va evolucionando, o sea que no vamos a cortar completamente con ese estilo, pero pues en cuanto a la letra, pues va a estar un poco más intenso, o sea, un poco. Vamos a tratar las canciones de una manera diferente. ¿De qué estilo van a tratar las letras? Pues más bien ahorita las letras, pues estamos metiendo muchos temas de actualidad, como problemas económicos en el mundo, como problemas de generaciones. Y sí, pues de hecho va a ser un disco un poco más político, más digerido a ese estilo. Digamos que va a ser unas canciones más más dirigidas a situaciones actuales, como lo mencionas, pero con un fin, ¿no? Con dar un mensaje de conciencia, hacer sí. Conciencia más que nada. Sí, de hecho, queremos al final dar un mensaje positivo de conciencia. Es lo que estamos tratando de hacer. De hecho, ahorita estamos promocionando el nuevo sencillo de lo que va a ser el próximo disco, y es una canción que se llama I Will Stand With You, y de hecho la idea de esa canción nació el 15 de mayo del año pasado, cuando ya la gente se empezó a juntar ahí en Plaza del Sol en Madrid, y que se creyó el movimiento de los indignados. O sea que nos llamó mucho la atención de ver gente moverse y ya tratar de revoltarse para que las cosas cambien. Entonces esa canción trata de ese tema, que es bastante interesante, ¿no? Porque es un movimiento social, ¿no? Que vaya, debe de haber líderes, y para bien o para mal los movimientos sociales pues nos están pegando hoy en día, ¿no? Sí, de hecho pues es un movimiento muy, muy importante. Es que sí hay problemas ahorita en el mundo. Hay problemas de mundialización, hay problemas económicos. Y en Europa pues estamos bastante afectados con esto. Y de hecho pues la nueva generación pues va a recibir como herencia un mundo que está dañado, con una economía que está mal, que está enferma. Y pues esa gente joven no tiene la culpa. Y nadie les va a ayudar. Exacto. O sea que esa gente tiene que arreglársela ella misma. Y son nuestros jóvenes ahorita. Entonces se puede decir que el disco va más que nada en apoyo a estas nuevas generaciones, con mensajes de conciencia, de pues realmente ver las cosas como están, que no están tan bien o tan agradables como quisiéramos, y pues fomentar un cambio para bien, ¿no? Sí, yo creo que sí, estamos en una revolución. Estamos entrando en una revolución ahorita. Y nosotros, pues, queremos participar también a eso, con la música. ¿Nos puedes hablar, por ejemplo, un poquito acerca de la letra ahorita que mencionabas de No One Will Die? un pequeño fragmento como adelanto de a lo que podemos escuchar de la canción. Ah, entonces esa canción, pues sí, de hecho habla precisamente del movimiento de los indignados. O sea que, de hecho, es un mensaje de para la generación joven. Y te voy a traducir, si quieres. Sí, claro. Es en inglés, la rola es en inglés, pero te voy a traducir en español más o menos la onda del coro. O sea que, pues dice: cada vez que oigo esas mentiras, me siento junto a ti. En la multitud estoy solo, pero no hay por qué. Hay belleza en ese mundo, porque sí, la verdad, sí hay cosas que valen la pena. O sea. Pero ahora ponte de pie y orgulloso, porque cada vez que escucharás las mentiras, yo estaré contigo. O sea que ese es el mensaje que queremos dar. O sea que las mentiras son cosas del pasado. Ya no hay que hacerles caso. Ahora nos toca a nosotros levantarnos y a ayudarnos. Ayudarnos a unos a otros. Unos a otros. Que es lo que muchas veces pues, se malentiende, porque pensamos primeramente en uno como persona. Cuando podemos apoyarnos entre todos, y por ejemplo, si tú sabes hacer una cosa y yo sé hacer otra cosa, ayudarnos. Yo te ayudo con lo que sé hacer, tú me ayudas con lo que sabes hacer, y vamos para llegar a una meta entre todos. Pues sí, yo creo que ahorita tenemos que hacer, pues a mí no me gusta esa expresión, pero hacer un paso por atrás, porque pues ya hemos ido demasiado lejos con trampas económicas, con mentiras, y pues ya hay que ver lo que se puede arreglar, pero sí, la verdad, nos tenemos que ayudar uno a otro. Nos tenemos que ayudar unos a otros. ¿Te parece escuchar el tema de No One Will Die, que es el sencillo, el nuevo sencillo que están promocionando? Vamos. ¿Cómo se llama el disco? Todavía no tiene nombre. Todavía no tiene nombre. Ok, entonces. Se es la rola, se llama I Will Stand With You. I Will Stand With You, perdón. Y vamos a escuchar esta canción. I close my eyes and take my time. For a moment I miss life. There's a shadow on my mind, like a ghost from the past. Lay cool, there in the fear, where we've lost so many. regresamos después de haber escuchado esta canción de I'll Stand With You, el nuevo sencillo de The Harmonist, de el disco que va a salir próximamente. Estaremos hablando del disco próximamente también, en cuanto tengamos noticias. Y realmente, pues es una canción muy, muy bonita, que pues ya nos explicabas un poco de lo que es el coro. Uh-huh. Y ahorita, como te comentaba, me remontó a esas manifestaciones que hubo aquí en México hace unos años, en 1968. El 2 de octubre, que precisamente pues, es una fecha que los mexicanos catalogan como el 2 de octubre, no se olvida. Donde todas esas manifestaciones pues fueron... Se respondieron, pero de una manera brutal, con tanta muerte. Y pues todo esto fue para opacar, que no querían que fuera como un problema, fuera que un problema que se había salido de control. Entonces, es también un poquito para hacer conciencia. Pues sí, Daniel, todo lo que nos comentas, pues sí, son eventos muy, muy tristes y muy, muy graves. Tristes, muy, muy trágicos. Sí. Pero bueno, ojalá que, esperemos que sí, que poco a poco el mensaje se difunda. Y qué bueno que es de una buena manera como la música. No, pues muchas gracias, Frank. No sé si quieres agregar algo o hacer invitación. Por ejemplo, para la gente que... ¿Dónde los puede encontrar en Facebook o en las redes sociales? Sí, en las redes sociales, en Facebook. Nos buscan como The Harmonist. Y en Twitter también, @TheHarmonist. Y ahí tendrán toda la información y las noticias, los nuevos videos. Es que también grabamos, como el proceso de grabación del disco está bastante largo, grabamos de vez en cuando sesiones de estudio, que son pequeñas rolas o uh-huh. partes de rolas en acústica o en eléctrica, y también ahí están para seguir. Para que le sigan la pista, ¿no? Exacto. Y también hay videos en YouTube. ¿Tienen canal también? Sí, tenemos canal en YouTube, nos buscan como The Harmonist y ahí están todas las videos. Muy bien. Ya para que pidan también las canciones aquí en la estación del Rise of Illusion y también el nuevo sencillo que ya lo acabamos de escuchar. Muchas gracias. No, pues muchas gracias a ti, Frank, al contrario. Saludos para todos los chicos de The Harmonist. Que esperemos nos escuchen en una retransmisión de este programa. Sí, seguro. Y bueno, también saludos para toda la gente en Friburgo. Y un gran saludo a toda la gente de Guadalajara, a toda la gente de la universidad que nos escucha. Y pues aquí le voy a dejar a mi amigo Ángel un disco para ustedes, a ver quién se lo lleva. ¿Qué te parece si lo rifamos el viernes? Y una pregunta que tú me dejes, que chequen la página de The Harmonist, para que pues ahí chequen de la información que está en la página, que de ahí sea la respuesta. Sale. ¿Te parece? Perfecto. Muy bien. Gracias. No, pues muchas gracias, Frank. Con esto pues terminamos esta entrevista con Frank de The Harmonist. Muchas gracias por habernos escuchado. Bye.